Hola. Tequila. Ustedes están oyendo La Voz de Turquía. Buenas tardes, esta es La Voz de Turquía que transmite en las siguientes frecuencias. Para Europa, 25 metros, 11.930 kilohercios a las 16:30 horas UTC. La redifusión para España, Portugal y Sudamérica, 31 metros, 9.870. Y para España, Francia y América Central, 41 metros, 7.260 a las 1 hora UTC. También pueden escuchar esta emisión en la web y por satélite. Nuestro sitio web es www.trc.net.tr/español para informarse de la actualidad de Turquía y del mundo y para acceder a la información sobre la emisora. Frecuencias de satélite: Truxa 3A, 11.096 MHz horizontal; Hotbird, 12.015 MHz horizontal; Galaxy 19, 11.966 MHz horizontal. En la programación de hoy les presentamos las noticias de la jornada y los espacios. Turquía, el destino ideal para turistas, cosas curiosas que quizá no sabía y análisis. Con algunos titulares del día. Rechazamos el esfuerzo de crear hechos consumados en Jerusalén. Hay una guerra sin reglas en la competencia económica global. Guardia Nacional de México iniciar operaciones frente a la migración el 18 de junio. Y los detalles. Rechazamos el esfuerzo de crear hechos consumados en Jerusalén. El presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ofreció un discurso en la quinta cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia, SICA, organizada en Tayikistán. Declaró que en lugar de orden, el desorden domina el mundo moderno. Hacemos todo lo posible para que se acabe la guerra y se adquiera la estabilidad en nuestro vecino Siria. En las operaciones transfronterizas hemos dado golpes muy graves contra las organizaciones terroristas Daesh, PKK y PG que amenazan el futuro de Siria, destacó. Señaló el apoyo de algunos países occidentales, principalmente de Estados Unidos, a la banda terrorista separatista YPG-PKK en Siria. La política de erradicar a una organización terrorista con la ayuda de otra causará más sangre, más ocupación, más brutalidad y más lágrimas, pronunció. Erdoğan además reaccionó a la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Rechazamos el esfuerzo de crear nuevos hechos consumados en Jerusalén, apuntó. Por otra parte, antes de la sesión, el presidente turco charló con su colega ruso Vladimir Putin. Además, se reunió con el presidente iraní Hassan Rouhani en el marco de sus conversaciones bilaterales. Hay una guerra sin reglas en la competencia económica global. El mandatario ruso Vladimir Putin se pronunció en la quinta cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia, SICA, llevada a cabo en la capital taika de Dushanbe. Putin se refirió a los desarrollos económicos globales. Desafortunadamente, mientras que las guerras comerciales aumentan en general del mundo, hay peleas sin reglas, con intimidación y eliminación de competidores con métodos no comerciales. Los pasos que daremos conjuntamente para salir de esta situación son importantes más que nunca, subrayó. El presidente ruso indicó la importancia del papel de Asia en el desarrollo económico global. Hay que restablecer la confianza y la competencia leal entre los países. Debemos incrementar nuestro comercio eliminando el proteccionismo, las sanciones y las restricciones políticas ante los países asiáticos. Estamos decididos a profundizar la cooperación en las esferas de inversiones e industria en el marco de las normas de la Organización Mundial de Comercio. Sigue el proceso de integración con el proyecto de la franja y la ruta de la Unión Económica Euroasiática, la Organización de Cooperación de Shanghái y de China, apoyado por los miembros de la SECA. Todas estas iniciativas favorecen a todos nosotros, concluyó. Guardia Nacional de México iniciará operaciones frente a la migración el 18 de julio. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, informó que la Guardia Nacional de su país iniciará las operaciones frente a la migración en la frontera sur del país el próximo 18 de junio, cuando se complete el despliegue de 6.000 agentes. Sobre el despliegue de la Guardia Nacional, estará concluido para el martes de la semana que entra porque se han tenido que hacer muchos esfuerzos para acelerar el paso, señaló el canciller mexicano en la conferencia de prensa dada este viernes, acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ebrard recordó que la Guardia Nacional está conformada por policías federales, militares y oficiales navales. El canciller mencionó además que 825 oficiales comenzarán a trabajar en el Instituto Nacional de Migración, sobre el que aseguró que no tenía el personal suficiente. Los anuncios de Ebrard se dieron luego de la firma de un acuerdo entre Estados Unidos y México, en el que el gobierno de López Obrador se comprometió a adoptar medidas para controlar la migración de centroamericanos. El acuerdo se dio luego de que Washington decidiera imponer un arancel de 5% a productos mexicanos como sanción, luego de considerar que el gobierno de López Obrador no había hecho lo suficiente para detener la migración legal. Presentando las noticias en la emisión en español de la Rusia Turquía. Un cohete Katyusha cayó en una vivienda cerca de la embajada de Estados Unidos en el centro de la capital iraquí de Bagdad. Según el Departamento de Comunicación de Seguridad del Ministerio de Defensa iraquí informó por escrito, un cohete Katyusha cayó en una vivienda en la zona de Al-Jadriya en el centro de Bagdad. El cohete no causó una destrucción. El texto no contenía más información sobre el incidente. Por otro lado, una fuente de seguridad declaró que la vivienda en que cayó el cohete está ubicada enfrente de la embajada de Estados Unidos en la zona verde de Bagdad. Turquía reaccionó a la Agencia Internacional de Calificación de Riesgo Moody's, que rebajó la nota crediticia de Turquía. El Ministerio del Tesoro y Hacienda emitió una declaración escrita al respecto. La decisión de Moody's es incompatible con los principales indicadores de la economía turca. La objetividad y la neutralidad de los análisis de la agencia plantea una pregunta, dice el texto. El Ministerio destacó que los valores de la economía turca están aproximados a los de los países europeos. Ante la decisión que subraya que las deudas de Turquía son 2,6 veces más altas que sus reservas, el ministerio destacó. En algunos países europeos esta tasa es más alta que la de Turquía, pero su calificación es más alta que la de Turquía. Se revelaron los promedios de los últimos 5 años de Turquía. La suficiencia de las reservas medidas sobre la importación de Turquía está cerca de la de los países europeos en vías de desarrollo identificados como similar a Turquía. Un fuerte sismo de 6,4 grados estremece las Islas Molucas en Indonesia. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia anunció que el sismo se registró a 216 kilómetros al sudeste de la región de Molucas del sudeste y a una profundidad de 144 kilómetros. Ni la agencia ni el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico no emitieron una alerta de tsunami tras el temblor. No se reportaron víctimas mortales o heridos en el terremoto. Acaban de escuchar las noticias. Hola, estimados oyentes, empieza hoy en la historia. El 15 de junio de 1752, Benjamin Franklin demostró con un experimento de cometa que el rayo era una corriente eléctrica. Hoy, en 1927, se inauguró el Hospital Psiquiátrico de Bakürköy, el primer hospital moderno de enfermedades mentales. El 15 de junio de 1941, las tropas británicas iniciaron la Operación Battleaxe, operación hacha de guerra contra las tropas alemanas e italianas durante la campaña de África del Norte de la Segunda Guerra Mundial. El autor de cuentos y novelas, Peyami Mustafa, una de las importantes figuras de la literatura turca, murió el 15 de junio de 1961. Hoy, en 1993, Heydar Aliyev se eligió como el presidente del Consejo Supremo de Azerbaiyán. De esta manera, el 15 de junio pasó a la historia de Azerbaiyán como el Día de Salvación Nacional. El 15 de junio de 2002, un asteroide denominado 2000MN pasó a 121.000 kilómetros de la Tierra. Esta distancia es un tercio de la entre la Tierra y la Luna. Hasta mañana en otro episodio de Hoy en la Historia. Yeah. Ubicada en la región de Anatolia Central y es uno de los importantes centros históricos y culturales de Turquía. La ciudad cuyo nombre se identifica con Mevlana, uno de los filósofos famosos del mundo turco e islámico, cuenta con una historia bastante rica. Se cree que el asentamiento en la zona comenzó en los años 9000 a.C. Çatalhöyük, que está cerca del centro de ciudad, es conocido como el asentamiento neolítico más antiguo y más desarrollado descubierto hasta el momento. Es un centro donde la cultura alimentaria a nivel global empezó por primera vez, se hizo la agricultura, se usó el fuego, se adoptó una vida sedentaria y donde se hizo una defensa conjunta contra los ataques de animales salvajes. Los hititas, frigios, lidios, persas y macedonios gobernaron Konya en el periodo antes de Cristo. Después hubo la dominación romana y árabe. Luego de que los turcos entraron en Anatolia, la zona se incorporó al territorio del Estado Selyúcida y luego al del Imperio Otomano. Konya actualmente alberga las obras de arte hechas por muchas civilizaciones con diferentes técnicas de producción y construcción. Es posible ver las ruinas de estructuras sagradas pertenecientes a los años 3500 a.C. Además, el asentamiento cristiano más antiguo y las iglesias más antiguas de Anatolia están en esta zona. La capital del estado Selyúcida al mismo tiempo era un importante centro de alojamiento y comercio en la Ruta de la Seda. Era una ciudad donde hubo centenares de obras de la civilización islámica y donde crecieron y se instalaron los famosos eruditos islámicos del periodo. Konya acoge las tumbas, las obras de fundaciones, las mezquitas y las madrazas de los sultanes, visires e importantes personajes históricos que gobernaron el estado Selyúcida de Anatolia. Al mismo tiempo es la ciudad en donde vivió Mevlana Yalaleddin Rumi, uno de los poetas, eruditos, teólogos y sufis más importantes del siglo XIII. La tumba de Mevlana está situada en esta ciudad. Aunque han pasado cientos de años desde su muerte, Mevlana todavía es conmemorado y aceptado en todo el mundo por su filosofía, y sus obras siguen siendo leídas en decenas de idiomas. La tumba y el museo de Mevlana son de suma importancia por este aspecto. En el área de museo, que contiene también el convento de derviches, es posible ver los sitios en donde los derviches se alojan, el lugar donde se realizan las ceremonias de derviches, la piscina decorativa de Jebarus, noche de boda, y el oratorio. Además, en el museo se exponen las obras, los manuscritos, las placas, las lámparas de aceite y los instrumentos musicales pertenecientes a Mevlana y Mevlevit. Una biblioteca especializada también forma parte del Museo de Mevlana. Esta biblioteca alberga más de 4.000 obras manuscritas de los periodos Selyúcida, Karamánida y Otomano. Todas estas obras fueron digitalizadas y se pusieron a disposición de los investigadores. Konya es una ciudad de mezquitas, caravazares y madrasas. La mezquita construida en nombre del erudito islámico Shams Tabrizi, quien condujo a grandes cambios en el mundo espiritual de Mevlana, la mezquita de Iplikçe, la mezquita de Şerafettin, la mezquita de Hekir Sadreddin Konevi, la mezquita de Alaaddin y la mezquita de Azizye son las mezquitas más importantes de la ciudad. Cada una de estas mezquitas tiene características particulares. La madrasa de Karatay, la madrasa de İnce Minare, la madrasa de Sırçalı, el karavasa de Obruk, el karavasa de Zazadin, el karavasa de Pamukçu, el complejo de Sahibata, el complejo de Mehmet Paşa son solo algunas de las obras históricas ubicadas en Konya y que llevan a sus visitantes a los siglos anteriores. Konya cuenta con el jardín de mariposas tropicales más grande de Europa. El ambiente natural formado en un jardín de unos 8.000 metros cuadrados contiene decenas de especies de mariposas y plantas tropicales. La aldea de Sille de Konya es un importante centro del primer periodo del cristianismo. La iglesia de Santa Elena, construida en los años 300 y una de las primeras iglesias de Anatolia, está situada en Sille. La ciudad de Konya, por todas estas características suyas, recibe anualmente a más de 3 millones de turistas nacionales y extranjeros. Si vais a Konya, os recomendamos ver una ceremonia de derviches en el Centro Cultural de Mevlana, visitar la colina de Alaaddin y probar los platos sabrosos como pan con carne molida, sopa de okra y kebab al horno. Turquía, el destino ideal para turistas. De la voz de Turquía, nos dirigimos a todo el mundo. Kavuşamadım. Çok esaslı ben aşka kutlandım. Que quizá no sabían. Sabían que el baile de escudo y la espada es el único baile folclórico sin música del mundo. Dice que el baile de escudo y la espada, Kılıç Kalkan en turco, que fue ejecutado por los soldados que se aburrieron durante el asedio de Bursa antes del año 1326, es el único baile folclórico sin música del mundo. El baile de escudo y la espada de Bursa es ejecutado tan solo por hombres vestidos con trajes militares, quienes bailan sin música al ritmo del sonido de espadas y escudos que suenan chocados entre sí. el baile de escudo y la espada se considera como un baile tan auténtico debido a que no hay otra danza en el mundo que se ejecuta sin música. La característica más importante de este baile es que preserva sus figuras y se ejecuta de la misma manera desde hace cerca de 700 años. Curiosas que quizá no sabían. Yeah. llamados tiempos de la historia son los tiempos de organizarse. Los órdenes establecidos en estos periodos continúan hasta el nuevo ambiente de indeterminación o caos. El orden de Westfalia, que terminó las guerras de 30 años en Europa, y el orden de guerra civil, establecido con la Conferencia de Yalta tras la Segunda Guerra Mundial, son los primeros órdenes globales que se nos ocurre. En la Conferencia de Yalta, el primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, el presidente norteamericano Franklin Roosevelt y el jefe de Estado ruso de la Unión Soviética, Joseph Stalin, en 1945, reuniéndose en Yalta, el pequeño pueblo de Crimea pusieron la primera piedra del orden de guerra civil que hoy no se puede construir nuevamente. Presentamos la evaluación sobre el asunto del profesor Dr. Kudret Bülbül, el decano de la Facultad de las Ciencias Políticas de la Universidad de Ankara, Yıldırım Beyazıt. Las búsquedas de nuevo orden global. Mientras se dice orden global, el orden no tiene que depender de una justicia, aceptación o el interés común de la humanidad. El orden y justicia global es otro tema, otra búsqueda y necesidad. Cuando se dice el orden global, se intenta decir un mecanismo en el que están determinados los actores y en el que las partes acordaron sobre un sistema de funcionamiento a nivel global, obligatoriamente o voluntariamente. Un orden que no tiene que depender de la justicia no es así muchas veces determinadas las posiciones y por eso un orden que se pueden prever los resultados. La humanidad entró en el siglo XXI con una indeterminación en la que terminó el orden de la guerra civil, pero todavía no se pudo establecer el nuevo orden. Este orden de guerra civil entre los bloques de Occidente y Este con la OTAN y el Pacto de Varsovia terminó con la desintegración de la Unión Soviética. Actualmente se puede decir que el mundo de dos globos de la guerra civil continúa su existencia en cuatro ejes básicos. El eje de Estados Unidos. Estados Unidos, tomando a sí mismo en el centro, intenta continuar el imperio americano. Cuando la hace, dejando a un lado las políticas que pueden ganar más simpatía de los humanos, como la fuerza suave, los valores globales y el sueño americano, hizo en los años anteriores, ahora continúa políticas duras de fuerzas directas y con el centro de interés. No es esperado que ya Estados Unidos salga adelante en la competitividad global con una agenda positiva y productiva. Por esta razón, Estados Unidos generalmente mantiene políticas que impiden que salgan adelante otros países. En este marco, Estados Unidos, mientras antes hacía el campeonato de la globalización, ahora confía en las políticas en contra de la globalización. El eje de Rusia. Tras la desintegración de la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia intenta mejorarse otra vez. Como Rusia nunca fue un centro de atracción a nivel global, los intentos de mejoramiento generalmente siguen a nivel militar o sobre otras políticas duras de fuerzas. El eje de China. China nace muy eficazmente siendo una fuerza económica, pero todavía no salió como una fuerza política y militar. Sobre todo, Estados Unidos, otros actores, mientras muestran su existencia como fuerzas militares y políticas, China por ahora solamente prefiere mostrar a sí misma como una fuerza económica y tecnológica. A pesar de que no es muy sostenible por ahora, se abstiene de los posicionamientos políticos. Por ejemplo, Estados Unidos apoya intensamente a la India contra sí mismo. En el asunto de Cachemira, no se posiciona abiertamente contra la India. Nueva necesidad de eje con el centro de justicia. El cuarto eje es el eje de justicia global. Un eje así desafortunadamente todavía no aparece. Excepto los actores con centro de interés, hay una necesidad y búsqueda de justicia a nivel global. El eje de justicia global no solamente por el aspecto de mantener a nivel de principio de la política internacional, también es una necesidad urgente por el aspecto de equilibrar los otros ejes de intereses. Está claro que la Unión Europea, que surgió en el siglo XX, no pudo ser un actor a nivel global. Tampoco está claro que la Unión Europea pueda continuar o no su existencia en el siglo XXI. Sin embargo, no los países de la Unión Europea, pero algunos intentos de la Unión Europea con eje de valor se pueden interpretar en la búsqueda de un orden con eje de justicia global. Las políticas regionales de Turquía y los llamados intentos de justicia global, resumida en forma de el mundo es más grande que los cinco, encabezan las búsquedas con eje de justicia global. Sin embargo, no se puede decir que los países existen y elevan sus voces suficientemente en la búsqueda de un orden con eje de justicia global. Los actores de un eje así que asegurarán un orden de paz y justicia con eje de valores para la humanidad, para hacer sentir su existencia en colaboración, tienen que mantener políticas más activas. Continuamos la semana próxima el análisis de la crisis que continúa sobre los 400 entre Turquía y Estados Unidos. Pero por ahora nos limitamos diciendo que el problema no es ese 400, el problema, al contrario de los autores occidentales y a favor de los occidentales, es originado de las prioridades globales cambiadas y su forma de posicionamiento más que Turquía en general del occidente, en especial de Estados Unidos. Hay que señalar que siempre se puede haber crisis de F-400 y las parecidas a medida que no cambian las prioridades de Estados Unidos, que se cambiaron totalmente desde el periodo de la Guerra Fría y que nunca toman en cuenta a otros países. Presentamos la evaluación sobre el asunto del profesor Dr. Kudret Bülbül, el decano de la Facultad de las Ciencias Políticas de la Universidad de Ankara, Yıldırım Bayezid. Thank you. kimlerden dolduramayan öksüzlerden sabrı öksüzlerden gidir geldiğin gibi gidecek bütün dünyada bu ne hal kan yemeleri içimdeki beni milyarını doldurdum daktan kesmedi mi aklıma gitmedi evde kalmış bende mekanısın sanmadım dünya varmış evde kan yemeleri içimdeki beni milyarını doldurdum daktan kesmedi mi hep anlatan sana kifayetsiz senle mekanısın sanmadım dünya varmış evde de la voz de Turquía está a su lado hoy igual que ayer. Thank you.